Francesca, soy miembro nuevo del Club Funcifieles, al cual estoy muy contenta y agradecida de pertenecer a esta nueva familia en Argentina. La canción que les voy a presentar a continuación es muy agradable para mis oídos. Me siento identificada más que por la letra, es por el título. Va para mi familia, mis amigos y mi país. En avión, por tren, por mar, por lo que sea, yo los llevo en el corazón y en la maleta. Con ustedes, Corazón en la Maleta, de Luis Fonsi. Ya me cansé de tu tornillo suelto. Me atraganté el caramelo envuelto. No puedo más con tanto sub y baja. Cerca de ti estoy en desventaja. Ya me aprendí el cuento de memoria. Ya recorrí toda tu trayectoria. No cambiarás, el mal no tiene cura. Me marcho en paz, te dejo con locura. Y yo me voy, adiós, me fui. No me importa, nada me detiene aquí. La vida es corta. Ya me saqué la piedra del zapato. Ya me olvidé el nombre de tu gato. Sordo quedé de tanto pataleo. Me marcho en paz, basta de lloriqueo. Y no me voy, adiós. Me fui, hey! No me importa. Nada me detengo aquí. La vida es corta. El avión, por ver, por mar, por lo que sea. Soy feliz de haber perdido la pelea. Y te quedas con mi firma en la libertad. Maleta. Hola a todos, mi nombre es Micaela. Paso por acá para dejarles un temón que me encanta. En lo personal, es una de mis canciones favoritas. Esta canción son para esos momentos en los que necesitamos ánimo, que necesitamos fuerza y no sabemos de dónde sacarla. Bueno, esto es justo para esos momentos. Así que con ustedes les dejo Respira, de Luis Fonsi. Ciegas, cruzando entre el miedo y la pena. Sola de fe, golpeas la pared. Arañas sin mantel, temblando como un barco de papel. Te veo, entiendo que estás bajo cero. Cerca de ti sin hablar, te escucho sin juzgar y trato de ayudarte a respirar. Yo sé cuánto cansa sufrir, descanse mi amor. Respira, aguanta un segundo y otra cara atrás. Una mejor, sé que voy a estar allí para apostar por ti y celebrar que quieres ser feliz. Se puede aprender a sufrir, por eso mi amor. Soy Vani de Fonsi Fieles. Me gustaría que escuchen el siguiente tema de Luis Fonsi, que se llama Somos Uno. Este tema nos cuenta lo que se siente cuando encontramos a nuestra alma gemela. Que lo disfruten. Tú me miras, yo sonrío, todo dicho está. Seca.

de buscar una mujer que me quiera y reciba su perfume hasta traer la primavera y me enseñe lo que no aprendí de la vida, que brilla más cada día, porque estoy tan solo un paso de ganarme la alegría, porque el corazón levanta una tormenta enfurecida, es aquel momento en que te Jimena, soy fan de Luis Fonsi desde hace unos 20 años y hace 4 que pertenezco al fans club Fonsi Fieles, y desde ese momento seguir a Fonsi fue totalmente distinto porque me junté con gente que comparte la misma locura y amor por Luis Fonsi y su música, así que es algo maravilloso. Los invito a todos ahora a escuchar el tema Por una mujer, que es una fiesta cada vez que suenan sus shows. Un beso para todos. De volver a encontrar amor por el camino y una carrera que soy Claudia y soy integrante del Fans Club Fonsifieles Argentina. Soy de Avellaneda y hace 8 años me uní a esta locura por Luis Fonsi. Hoy quiero pedir y recomendar que escuchen la canción Lágrimas del Mar. Todas las canciones de él me encantan, pero esta tiene una letra hermosísima. Nos enseña que siempre se puede volver a comenzar, que todo pasa. Y como él nos aconseja, a veces para limpiar el alma hay que llorar. Y la verdad que este consejo lo practiqué muchas veces y me hizo muy bien. Así que les recomiendo que la escuchen. Besos. Fue tan fuerte mi promesa. Siempre fuiste mi princesa, aunque ahora digas no. Y tan frágil mi inocencia, que ya no le quedan fuerzas a mi corazón. La vida da vueltas, que vueltas da la vida nuestra. Se desvanece en un descuido y se detiene en un latido. Y ahora mi mundo está al revés, desde la cabeza hasta los pies, como todo pasará. Y ya en las fotos no estarás, mi pasado tú serás, y el futuro que más da. La vida da vueltas, que vueltas da la vida nuestra. Se desvanece en un instante, camino solo hacia adelante. Fonsi Fieles, y el tema que les quiero presentar es un tema bastante viejito del CD Abrazar la Vida. Es un tema que tiene mucho ritmo, mucho sabor, es muy movido y es un tema súper lindo para dedicar. Yo obviamente se lo dedicaría a Luis Fonsi. ¿Ustedes a quién se lo dedicarían? Les propongo escuchar Yo te propongo. Llegas como la mañana, lo que hay por ti. Y vas clavándote en mi pecho. Y esta atracción echa raíces. Y me hace bien cuando tú dices que mi presencia te acelera el corazón. Y más te voy creyendo, caramba. Robas mi sentimiento y mi calma. Porque sé que has venido solamente para mí. Yo te robo una caricia en luna llena. Y cada beso una ilusión de hierba buena. Yo te robo un riachuelo de agua clara. Con gotitas de mi alma resbalando por tu piel. Yo te robo un par de pétalos tu vientre. Hacerte mía para siempre. Yo te propongo llegar a donde el sol se esconde. Para robarte con estrellas entre la luna y el mar. A donde yo te voy a amar. Soy de Gregorio de la Ferrere. Desde hace 5 años acompaño y apoyo la carrera de mi ídolo Luis Fonsi junto con el Fans Club Fonsi Fieles Argentina. Bueno, en este momento les voy a presentar una canción que tiene un significado muy especial en mi vida. Es una canción que Fonsi se la escribió a su hija Micaela. Y es tan importante para mí porque cada acorde y cada palabra me hace acordar a la espera y a la llegada de mi hija. Así que bueno, con ustedes les presento la canción Llegaste Tú. Desde que llegaste vida, me susurran los silencios. Las flores renacen, apenas sube el sol, se ríen del invierno. Desde que llegaste vida, le hemos hecho trampa al tiempo.

soy Mica. Hace muy poquito ingresé en el Fans Club Fonsifieles y en esta ocasión quería presentar mi tema preferido de Luis Fonsi, que es de su séptimo trabajo, Palabras del Silencio, Llueve por Dentro. Un tema muy cortavenas, viejito, pero el que más me gusta. Llueve por dentro y el corazón me duele y se deshace. Pienso en ti, quiero volar y remontar esta tristeza para escaparme. Quiero vivir por siempre junto a ti, no importa nada. El silencio que se roba mis mañanas, libera y acordada. Hoy llueve por dentro, en mí, atravieso el cielo por ti, se inunda el corazón mientras te pienso. Se clava en mí, luego me arranca el alma. No hay adiós, solo hay entre tú y yo una distancia que nos separa. Quiero reír como lo hicimos esa madrugada y poco a poco rescatar el sol de tus mañanas, que el viento te consagra. Hola, buenas tardes. Soy Sole y en este especial de Luis Fonsi, el tema que no puede faltar es La Mentira. Es un tema súper divertido. A todo el fan club Fonsi Fieles nos encanta. En vivo suena y hacemos una fiesta, cantamos, gritamos. Muchas gracias por celebrar junto con nosotros estos 22 años de su carrera. Besos para todos. De forma compleja y sin embargo sé que tú también. Cuántas cenizas quedan. Soy un adicto a ti y tú a mí. Adicto a esta traición. No, no, no. Una vez más y te olvido. Después me voy, queda prohibido. Pero solo dime cómo yo le miento a este pobre corazón. Una vez más. Deja que en esta noche cruel las palabras sean perfectas. Hablar, no digas nada, eres mi bendición, mi gran error, yo tu excusa perfecta, me mentes tú a mí, yo a ti, y

tanto en Twitter como en Instagram. Bueno, queremos darle las gracias a Radio Box por la oportunidad y apoyar la carrera de Luis Fonsi. Y gracias a todos los oyentes que están del otro lado escuchando la radio. Les queremos mandar un beso enorme de parte de todo el fan club Fonsi Fieles Argentina y quédense ahí escuchando Radio Box. No es buena, es buenísima. Onda Box. 102.9. Buenísima onda.